Bienvenidos. La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, abre este espacio con ustedes para que entre todos hagamos orientación democrática. La tercera cita, la tercera sesión de esta serie de programas, de 17 programas que la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, le propone a la ciudadanía hondureña entera. Son las 2 de la tarde con 32 minutos en todo el país. Y hoy vamos al hilo de la actualidad a contar con la presencia de un invitado de excepción. Se trata de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Denis Gómez, que más adelante comentará con nosotros sobre la apertura que hacen a las reformas del sistema electoral, sobre la invitación que le hacen a la sociedad hondureña, a la comunidad democrática, para que pensemos entre todos cómo podemos elegir mejor nuestras autoridades y cómo podemos gobernarnos más fácilmente. Pero antes vamos a escuchar una de las ideas hondureñas puestas en voces imposibles, ¿no? Una voz ya extinta con una voz que apenas comienza a vivir. Escuchamos. El analista y maestro del periodismo de la segunda mitad del siglo XX, Ventura Ramos, le pide su voz prestada a un niño de quinto grado que sabe sacar raíz cuadrada. Edwin Daniel Galeas es la voz hoy de Ventura Ramos para hablarnos de un reto que tenemos como ciudadanos. ¿Cuál es ese reto, Daniel? La profunda crisis de esa democracia. Ajá, una crisis. ¿Pero de cuál democracia? La que limita la soberanía popular. Ah, la limita. ¿A qué? A la emisión condicionada del voto. Votar bajo condiciones, entiendo. ¿Y qué pasa con esa democracia limitada? Constituye el reto ideológico de nuestro tiempo. Te vamos entendiendo, Daniel. Estar en una democracia en esas condiciones es un reto grande para nuestro tiempo. ¿Pero qué hacemos con ese reto? Es una urgente necesidad reflexionar serena y responsablemente. Bueno, primero pensamos con serenidad. ¿En qué? Sobre la respuesta adecuada a este reto. Bueno, ¿y de quién tiene que venir esa respuesta responsable, Daniel? Por parte de los sectores populares no comprometidos. ¿No comprometidos? Pero si lo que necesitamos es compromiso con el país. No, es que son los no comprometidos solo con la política de gobierno. Ese reto democrático que diagnosticaba el maestro Ventura Ramos y que ahora pues nos contaba y nos explicaba Daniel Galeas, de tan solo 10 años, está en quinto grado y es verídico. El otro día nos demostró cómo la raíz cuadrada de 289 es 17, mientras producíamos el espacio. Seguimos entonces, vamos a entrar en materia. Primero, con un breve saludo de un par de minutos al magistrado Denis Gómez, el ingeniero Denis Gómez, que nos acompaña desde el Tribunal Supremo Electoral y que estará con nosotros estos 25 minutos. Bueno, gracias, buenas tardes a cada una de las personas que a nivel nacional e internacional escuchan la emisión de esta radioemisora, y es bueno poder estar en este programa que busca en primer lugar orientar democráticamente a un pueblo que ocupa orientación democrática. Muchas gracias, magistrado, y así comenzaremos, señor Gómez. También saludamos, como no, la presencia de Caro López, que como siempre traerá la información más adelante. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a Orientación Democrática. Y además nos recordará las vías para comunicarnos, ¿no? Así es, los vamos a invitar a que cualquier sugerencia y comentario pues nos marquen a nuestro celular 9505-0752, también que nos escriban por correo electrónico orientaciondemocratica@fopride.org o que se unan como fan de Facebook a www.facebook.com/orientaciondemocraticahn, todo seguido. Y los invitamos también a que escuchen la repetición del programa por www.foprive.org. También tenemos un canal de YouTube denominado Orient Democrática HN. No cabían más letras, pero es el que pueden buscarlo con Google, el canal de Orientación Democrática, las emisiones en YouTube. Simplemente contarles y agradecerles además cómo en esta semana, apenas el miércoles pasado, abrimos ya la página del programa y somos ya casi 100 usuarios en menos de 7 días. Vamos a entrar en materia antes contando con la presencia del señor Mariano Planeils, que está relacionado con este programa de una doble manera. La primera es que él es el presidente de la Junta Directiva de FOPRIDE, de esta federación de ONGs. Y la segunda es que además es el director ejecutivo de Save the Children, una de las ONGs afiliadas a FOPRIDE. Y saludamos ya al señor Planels, pidiéndole que nos cuente en un minuto un poco sobre la historia de FOPRIDE, qué es o cómo se ha constituido, ya que antes el director ejecutivo, señor Buzaldívar, nos lo comentaba en el primer programa. Escuchamos, señor Planels. Bueno, FOPRIDE es una federación de organizaciones que nace en los 80 y comienza, si no me recuerdo, con 12 organizaciones aproximadamente. En ese entonces comenzamos con una oficina cerca de la embajada norteamericana, por cierto. Y FOPRIDE en este momento somos 81 organizaciones, de las cuales 25 aproximadamente de estas organizaciones son de carácter internacional. En FOPRIDE se manejan 20 más o menos aproximadamente temas, ¿verdad? De lo que es construcción de sistemas de agua potable, el trabajo con VIH-SIDA, el apoyo a la democracia, al sector justicia, hasta lo que es un mapeo de trata, de tráfico de niñas y niños, construcción de viviendas, construcción de alcantarillado sanitario. Estamos hablando de una gama de temas muy fuertes, aproximadamente 20 temas. Nosotros sentimos que en FOPRIDE está la mayoría de las organizaciones del país, de las organizaciones reconocidas internacionalmente y en el país, ¿verdad? Así es, señor Planels. Y dentro de todas estas organizaciones, ¿algún caso que nos quiera contar, más que anecdótico o institucional? En San Pedro Sula, la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, que tiene un tamaño impresionante y tiene ya en este momento un sistema de sostenibilidad muy fuerte. Entonces estamos hablando de una organización que tiene, si no me equivoco, 600 millones de lempiras en su cartera de crédito. Eso es mucho más sostenible que cualquier otra internacional. Y ODS es una organización nacional, ¿verdad? Así es. Una organización, una capacidad de organizarse que también se traduce en resultados, ¿no es así? La federación no puede ejecutar, no es un ente ejecutor. Pero hay temas que sí se manejan a nivel central y hay temas, en el caso de la parte de apoyo a la democracia del país, en el caso de la apoyo a la justicia, a lo de anticorrupción, son procesos que se han desarrollado bajo un esquema donde las afiliadas participamos, pero la federación administrativamente lleva un liderazgo en eso. Así es, nos queda bastante claro, ¿no? La federación es un aglutinador y es un facilitador de la actividad de todas sus afiliadas, que son las que realmente ejecutan fondos y proyectos, 81 de ellos. Sin embargo, estratégicamente también tiene sus actividades. Y finalmente, señor Planels, cuéntenos déjanos un mensaje final acerca de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras. Diversificar la base financiera de la federación es una de las metas que nosotros tenemos. No queremos depender de una sola fuente financiera. Ya ustedes saben las consecuencias que tiene depender de una sola fuente financiera. Y la otra es que tenemos una meta de llegar a 50 millones de lempiras, autofinanciar el núcleo de la federación para ser manejado por fin social. Muy bien, hacia adelante mira FOPRIDE, hacia ese par de objetivos muy concretos, muy claros, en la voz de don Mariano Planels, a quien también tendremos la semana próxima ya hablando en su condición de director ejecutivo de la organización Save the Children. Hacemos una pequeña transición musical antes de entrar con la información. Orientación democrática. Y antes de entrar en materia con la información, saludamos nuevamente a nuestro invitado de hoy, el señor Denis Gómez, haciendo un aperitivo, abriendo boca sobre la entrevista que será el plato fuerte del programa. Señor Gómez, hemos podido ver cómo ha estado presente en los medios durante la última semana. Le hemos escuchado alguna vez, hemos podido seguir y nos comentaba ahora extracámara que había estado de programa en programa. ¿Qué repercusión tiene la iniciativa de la que hablaremos más en detalle más adelante, que ha lanzado la sociedad la semana pasada? Bueno, creo que una de las constantes que usted ha mencionado por la evocación del recordado Ventura Ramos es una necesidad, el hecho de fortalecer el sistema democrático. Cuando se trae a la palestra pública la temática electoral y estrictamente la acción que hace el Tribunal Supremo Electoral el martes anterior en el Congreso Nacional, rendir el informe y además presentar a la Nación un compromiso de la necesidad que existe de fortalecer el proceso democrático, obviamente al ser una necesidad permanente, y diría yo, tal vez calificándola y entre comillas ingente o extremadamente urgente y necesaria, además, valga la redundancia, entonces obviamente es un tema que ocupa el interés de los diferentes sectores que conformamos la ciudadanía hondureña. No podemos estar más de acuerdo con el tema de legitimidad de autoridades, ¿no? Que es lo que está ahora tan en boga por todas las... Correcto, y sobre todo, además porque todo cambio siempre va a generar crisis. Claro, hay grados de extremidad, ¿verdad?, en el sentido de la palabra crisis, pero de igual manera los japoneses son muy claros cuando hablan de la palabra crisis, ¿verdad? Nosotros estuvimos en crisis el año anterior y probablemente no es que hemos salido tampoco. ¿Por qué? No se termina de hoy para mañana. Lo abordan de dos formas. Lo abordan desde el punto de vista de, uno, peligro, y dos, oportunidad. Y ojalá que nosotros, los hondureños y las hondureñas, que tenemos que decidir sobre la vida de este país, porque a nosotros nos compete y además nos conviene, en realidad veamos esa segunda opción, ¿verdad? Bueno, hemos estado en peligro, hemos sobrepuesto algunos peligros, existen peligros latentes, pero también debemos mantener el hecho de las oportunidades que tenemos que crear, que tenemos que reforzar y que tenemos que ampliar para que verdaderamente este sistema, que no es perfecto, pero que es perfectible y que se denomina democracia, nos permita avanzar como país. Que sea la herramienta que todos necesitamos, así es, señor Gómez. Vamos a seguir más adelante con la entrevista y con todas estas interesantes afirmaciones que hace y también ideas que nos plantea para que todos reflexionemos e incluso nos comuniquemos aquí a la radio, por SMS, por correo electrónico, en nuestra página de Facebook. Pero antes, y también como para situar mejor todavía esta entrevista, hacemos en la voz de Caro López un repaso de qué es lo que ha sucedido, según nuestros medios reflejan, durante esta semana más. Una sección que hemos titulado, fíjese, Una Semana en Democracia, para hacernos conciencia cada martes que tenemos que celebrar, que agradecer y también que plantearnos ese reto del que nos hablaba como los japoneses, de que tenemos otra semana conviviendo en este sistema perfectible, pero de momento funcional. Primero, Carol, con una propuesta sobre las figuras constitucionales de consulta popular. ¿Es así el resumen de prensa? Así es, y es que, bueno, el Tribunal Supremo Electoral propone reformas a la regulación del plebiscito y referéndum para que sea una herramienta de participación ciudadana más activa. Actualmente, para convocar uno de esos mecanismos constitucionales de consulta popular, hace falta que lo pida un 6% del padrón electoral, más o menos unas 250.000 personas, y una mayoría calificada de diputados en el Congreso. Después, una vez convocado, para que sea efectivo, hace falta que vote en la consulta el 51% de los hondureños habilitados para elegir, algo más de 2.5 millones de casi 5 millones que somos parte del padrón electoral. La propuesta la llevan al Congreso, de donde esperan salga una reforma consensuada que sería aprobada precisamente con un plebiscito. Muy bien, el plebiscito y el referéndum, ¿no? Un par de figuras constitucionales, ¿eh?, que sí permiten al pueblo consultar, que sí permiten consultar al pueblo dentro de un marco legal y dentro de un marco institucional. El tribunal buscando más cauces institucionales de participación para los ciudadanos, pero como lo haremos más adelante con el magistrado Gómez que nos acompaña, el ente electoral abre además varias alternativas de reforma, ¿no? Así es, y es que a través de un comunicado que nos convoca a todos a aportar ideas para estas reformas. El Tribunal Supremo Electoral tiene la iniciativa de reducir el número de diputados de 128 a 90, despolitizar las mesas receptoras o, como decimos en sentido positivo, ciudadanizar las mesas, formar distritos electorales para elegir a los diputados, revisar el sistema de candidaturas independientes y dotar de autonomía financiera al propio organismo electoral, como lo tienen la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una interpretación que hacemos de los cinco ejes, de los cinco aspectos a partir de los cuales el tribunal nos hacía una propuesta, ¿no? Era sobre la participación ciudadana, sobre la gobernabilidad. Sí, yo quiero aprovechar sobre la actualidad, además. Mire, hay dos instancias que de la propuesta de iniciativa de ley. La primera pertenece a los diputados y a las diputadas del Congreso Nacional de la República. Y en ese aspecto yo solo quiero hacer la enmienda de que la parte del proyecto de reducir los diputados y las diputadas suplentes de 128 a 90 es producto de ese derecho, de ese ejercicio que los diputados y las diputadas tienen. Es un proyecto que sale del Congreso. Uh-huh. Y ya le voy a explicar por qué hago la enmienda y por qué también hago la otra relación. De igual forma, existe la parte de la propuesta de los distritos electorales. Entonces, como ellos tienen esa iniciativa de ley, en el Congreso Nacional ya hay una serie de 8 o 10 temas que se han presentado en la temática electoral. Uh-huh. El tribunal, como bien lo identificaron el martes anterior, bueno, presenta su informe y además establece una 3-4 temáticas amplias que permitan encontrar en la discusión, valga la redundancia, de manera amplia y participativa, encontrar todos aquellos elementos que permitan hacer dos tipos de reformas. Número uno, las constitucionales. Ustedes han mencionado lo del artículo 5, lo del fortalecimiento financiero y eventualmente pensar en elevar la categoría del tribunal a otra instancia, son reformas de tipo legislativo. Esas reformas necesitan dos legislaturas continuas. Entonces, estamos hablando de que el tiempo para hacer cambios a nivel de constitución es ahora, incluida esa propuesta de un diputado en el Congreso Nacional de pasar de 128 a 90, tiene que pasar en el 2010, para que en el primer semestre del 2011 se ratifique, ¿verdad?, por mayoría calificada. Hay todo un procedimiento legislativo. Lo que no obedece a lo constitucional es entonces la otra parte de la ley electoral, y en ese aspecto la franja de tiempo o la línea de tiempo o el espacio de tiempo da más campo, da más oportunidades. Entonces, y la segunda instancia de iniciativa de ley en el tema electoral le pertenece al Tribunal Supremo, entendiendo de antemano y solo para orientar esa vía democrática, repito, que fue con lo que ustedes arrancan, es de que el Congreso Nacional toma ellos son los que definen la ley, ¿verdad? Ellos son los que definen los cambios. Pero sí, en esa temática de la ley electoral nosotros creemos de que es necesario ampliar. La democracia debe ser una actividad colectiva y además permanente. Se construye democracia con la colectividad. Entonces, ese esquema de lo que hemos denominado o el eje o el gran tema de la participación y la educación ciudadana, ¿por qué? Encontramos que 1.600.000, hablando en números enteros, del Censo Nacional Electoral, la convocatoria fue 4.6 millones. 1.600.000 está compuesto por jóvenes de 18 a 30 años. En las investigaciones que nosotros hacemos, producto de los resultados electorales, todos esperaríamos decir, sí, que los jóvenes son los que votan. Honduras es un país joven. Los jóvenes son los que votan, pero nos sorprende encontrar que 51% de esos jóvenes no fueron a votar. Votó el 49%. A medida usted va subiendo el rango, obviamente mejora la participación y habrán N cantidad de aspectos por los cuales, o de supuestos, por los cuales podríamos especificar, estos no votaron por esto y estos votan por otro punto. Mientras mayor es la gente, mayor participación es. Es correcto. Entonces, ¿a qué nos da? Nos lleva al tema de esto, de tenemos que empezar a hacer una educación ciudadana. Si nosotros no educamos en ningún aspecto de la vida, podemos esperar cambios consolidados en ningún tema, en ninguno. Entonces, no es ajeno, entonces, de nuevo, el tema de educación ciudadana. Ese es uno de los grandes ejes que se manejan, ese es uno de los grandes temas que estamos llevando. Entonces, el otro aspecto es un compromiso para que la democracia se amplíe, para que la democracia incluso tenga que ver con un fortalecimiento de las instituciones políticas, que en este momento son 5 legalmente inscritas. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues, se pretende ¿en base a qué? En base a los resultados, sí, pero los resultados parten de una experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia vivida en el año pasado, ¿verdad? Cuando decimos lo del fortalecimiento financiero es porque no queremos que como tribunal lleguemos a la mitad del año y de un presupuesto ya estimado para elecciones apenas haya un 3% de desembolsos. No podemos jugar con el aspecto democrático y tampoco le podemos dejar 100% de confianza a la voluntad o no voluntad del Ejecutivo. Sí. Ya. Sí, sí. El otro aspecto es, esa experiencia nos da a nosotros la validez de ser, o más bien la oportunidad de ser interlocutores en el tema electoral, interlocutores válidos, porque hay una experiencia. Fíjese que en este tema de las... planteamos el tema de las reformas a nuestra comunidad de Facebook y muchas personas hablaban de replanteamientos casi que drásticos o básicos del sistema, más que al tema de participación o al tema de tal, que justo es lo que sigue el camino. Ellos hablaban, tal vez de una forma un poco más radical, será, no sé, del tema de los distritos. Incluso alguien relacionado con el maestro Ramos, por cierto, mencionaba la posibilidad de candidaturas independientes para diputaciones. O sea, eso ya es llevar el sistema a un sí. nivel de desarrollo... O sea, ¿Qué tanto estamos en la oportunidad para hacer ese tipo de cambios o nos conviene mejor ahondar en la continuidad? Mire, por práctica se dieron algunas situaciones el año pasado. Las candidaturas independientes fueron 17, las finalmente inscritas. Hubo una candidatura para el área, para la parte presidencial y que se retiró al final, pero cuando llegaron era un grado escéptico, pues, y no vamos a pasar, no vamos a aprobarlo. Y el pleno de magistrados propietarios y su suplente, el compromiso era que si se reunían los requisitos, ¿cuál era el problema para participar? Uh-huh. Entonces, por eso le digo que la experiencia le da al tribunal el ser un interlocutor válido en este proceso. Uh-huh. El tema de los distritos electorales, ese es otro tema que sale estrictamente, dije en un momento anterior, de... el Congreso Nacional. A nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos corresponde estudiar el tema porque podemos dar una opinión. Y casi que el tiempo una vez más se nos ha echado encima. Un tema muy interesante que es precisamente tal vez una de las cosas más importantes para decir, la ciudadanización de las mesas, la despolitización. Correcto. De la integración. Correcto, ese es un reto. Ese es un reto como hay muchos retos, ¿verdad? Pero el Tribunal está pensando... seriamente en el aspecto de la ciudadanización de las mesas. Mire, este es un proceso también, no esperemos que las cosas cambien para el 2013. El 2012 estamos convocando elecciones internas primarias a los partidos y esperamos que bajo cualquier concepto que los partidos, tanto los tradicionales como los menos tradicionales, vayan, sean supervisadas por el tribunal. Uh-huh. Para que verdaderamente sean de forma representativa y tengan legitimidad, mirar todos esos aspectos, todos esos indicadores que tienen que ver con elecciones. Y en ese proceso, entonces, el punto es que el tribunal pueda insertarse y pueda coordinar, y repito, y será un proceso, pero recuperar si puedo llamar la palabra, recuperar entre comillas, la mesa, sí es. Para que vayan las personas, los ciudadanos, a ejercer una labor ciudadana, eso es un reto y eso es un compromiso, ¿verdad?, que hay que pensarlo muy bien. Y yo cierro con esto. Hay muchos temas que ya dejaron de ser opciones. Uh-huh. Y le voy a poner uno que ya pasó, pero igual es permanente. Tener elecciones como las que tuvimos en noviembre del 2009, no era una opción, fue una necesidad. Y eso así, hay N temas, o varios temas, que se convierten en la necesidad, y todos los sectores que conformamos la ciudadanía hondureña tenemos que dar nuestro aporte. Necesitamos otra media hora, señor Gómez, para poder seguir con esta interesante entrevista y para que nos pueda seguir ampliando sobre estos temas. Lo podremos ver en alguna otra emisión de Orientación Democrática, ojalá que así sea. Sí, sí, no hay inconveniente. Le agradecemos mucho su presencia aquí, el tiempo que nos dio también en su despacho para la entrevista, y nos vamos emplazándoles para el próximo martes a las 2:30, y ahora para que sigan en las frecuencias de Radio América. Gracias y buenas tardes, nos oímos. Orientación Democrática es un proyecto institucional del Área de Gobernabilidad y Democracia de COFIN, producido en Honduras el año 2010.